pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres babe, solo quiero ver. Sigue bailando bien, sigue escuchándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Somos los reyes, así que respeten nuestras leyes.